que no encuentres un amor eterno y sincero. Cada hombre que aparece en tu camino sea un estúpido que solo use tu cuerpo. Que cuando pidas perdón siempre te ignoren, que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores. Que estés triste y que no te den consuelo, que te arrastren por el suelo, para que regreses, para que te quedes conmigo. Ojalá encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo, para que regreses, para que te quedes conmigo. Ojalá que nadie te ame como yo, para que regreses. Amigo Javier Jara y Matías Martínez en Buenos Aires, Juan Carlos el Gitano, ¿eh? Y cuando pidas perdón siempre te ignoren, que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores. Que estés triste y que no te den consuelo, que te arrastren por el suelo, para que regreses, para que te quedes conmigo. Ojalá encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo, para que regreses, para que te quedes conmigo. Ojalá que nadie te ame como yo, para que regreses.